En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo ha pasado? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo la trató la audiencia ayer? Divinamente, muchísimas gracias a toda la audiencia, esta hermosa audiencia que tenemos nosotros y que nos acompañan todas. Me hizo el aguante ahí esa horita que estuve allí en estudios. Héctor Rivas, por supuesto, también, que tiene, obviamente, Héctor, maneja el programa de Ojos Cerrados. Y así lo hizo en la jornada de ayer también, así que el agradecimiento para Héctor y para todos estos oyentes que me dieron una puntuación 9 algunos. Sí, sí. Te dejaron el 10 para ti. Yo realmente por un lado te felicito y por el otro me preocupo. ¿Por? Y porque ya más de uno me dijo, loco, estás al horno. cuídate porque estás al horno, me dijeron. No, que se queden todos tranquilos, el móvil me encanta. Si querés, yo muy humildemente me ofrezco, vos te venís para acá, yo voy para el móvil. Te agradezco. Paso. ¿Aceptas el cambio? No, porque me encanta el móvil, lo he dicho tantísimas veces, desde hace 8 años que creo que lo digo y realmente lo disfruto y me encanta. No te lo cambiaría. Me gusta el estudio, me gusta estar en el estudio un ratito, pero no toda la mañana. Bueno, pero lo que pasa es que también no es la primera vez que haces algo en estudio. Lo que pasa es que los oyentes siempre te relacionaron con el móvil, pero sí, tú, sí, el estudio radio es tu hábitat natural, digo, siempre. Totalmente. Siempre fue así, ¿verdad? Sí, ayer Marta me hacía acordar cuando estábamos allí con Alvarito, año 2015, creo, hacíamos 2014, 2015, hacíamos el informativo. Sí, sí, el informativo salió a mediodía durante todo ese año, ¿sí, cierto? Sí. Exacto, después también estuve con Ricardo en algún tiempo. Pero claro, bueno, gracias por el espacio, Jorge, la pasé bárbaro, realmente me encanta. Como lo dices tú, desde que nací sé que lo mío es la radio, que me encanta hacer radio, que me encanta estar en la radio. Y sin duda alguna, después de estar en el móvil, bueno, eso es otra opción y es difícil cambiarla, realmente es difícil, pero se disfruta lo mismo también. Bien, Jorge, reitero el agradecimiento para todos, para de la puntuación, la compañía y demás. Quiero agradecer a Martín Sosa, que nos envió esta mañana un video hermosísimo pescando cerquita de la Isla de Lobos. Hermosísimo, una tranquilidad increíble, realmente muy disfrutable. Y de esa tranquilidad que vimos en el video, nos vinimos a Bikini Beach. A otra tranquilidad. Diferente. Extrema tranquilidad, sí. Diferente, una tranquilidad que usualmente y en las temporadas que hemos hecho, es la primera vez que la vemos. Ahora es la primera sombrilla que veo a esta hora de la mañana, no tengo presente bien exactamente qué hora es, pero es la primera sombrilla. Queremos, justamente, para mí es la primera sombrilla que veo en la mañana. Quiero saber, para Francisco Pizarro, guardavidas de aquí de Bikini Beach, desde hace tantísimos años. Es la primera vez que alguien en el móvil me dice, mirá que soy malo, soy malo, para las declaraciones, pero no para las partidas. Claro, porque estaba ahí como que no, que sí, que no, y me dice, mirá que yo realmente soy malo. Esto es como estar en el living de tu casa. Se cubrió, el hombre se cubrió por la duda, ¿no? Con la acá el compañero está atento, bueno, escuchando el audio. Espero que como guardavidas sea un poco mejor. Y bueno, hace 30 años creo que está por acá. Gracias, Francisco, por estas palabras. No importa que seas malo, porque ese es el living de tu casa. Ni cuenta te vas a dar que estás en la radio, que te está escuchando todo el mundo. Hola, buen día. Buen día, bienvenido. Bien, Francisco, me decías, ¿hace cuántos años que estás aquí en Bikini Master? Hace 13 temporadas. ¿Cuántas? 13. 13. ¿Y de guardavidas? De guardavidas, 16, creo. 16 años de guardavidas y 13 aquí en Bikini. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes, más que nada estando de este lado, trabajando? ¿Es una sensación de tranquilidad justamente por el hecho de que no haya tanta gente aquí? Y eso sí, se siente la tranquilidad. Se siente y mucho, porque no hay gente. No hay gente y ahora como que son viernes, sábado y domingo nomás. Y entre semana estamos así. Y el viento también que tira un poco y los tira todo para la mansa. Y hay poca gente. ¿Cómo está el viento? El parador está cerrado también, esto implica que seguramente no baje tanta gente como en años anteriores. Pero ¿qué papel ha jugado el viento en esta zona? Decías, mucho viento, pero ¿cuánto? ¿Todos los días? Y el viento está predominando el viento del este y quedan unos cuantos días agregados. Ahora arranca de vuelta el viento del este, la gente se va y se está amontonando más hacia el otro lado de la playa, no vienen para el parador ahora que está cerrado. Y no sé qué más comentar. ¿Trabajan en equipo acá en la...? Acá en equipo, sí, somos cuatro. Entran dos de mañana, dos de tarde. O a veces estamos muy completos, hacemos un horario cortado, uno, y estamos de a tres también. En el horario pico, ¿cuál sería el horario pico, el horario que hay que destacar y decir, bueno, acá sí, seguramente tendremos que tener los ojos mucho más abiertos que en el resto de la jornada? Y acá arranca tarde, acá. Están acostumbrados a levantarse tarde, vienen tarde, a eso de las 4 arranca más o menos llenarse la playa. De 4 a 5, 4 a 6, es la cuando se llena más la playa. O sea que cuando ustedes se van, esto queda repleto. Por lo menos mucha gente. Por lo general sí, se saca la bandera, se toca un pito para que avisarle a todos ahí en el agua. Y por lo general nos estamos yendo y queda gente en el agua. Bien. Jorge, ¿tenés alguna consulta para Francisco? Francisco, mirá lo que te voy a preguntar. Entre la gente pululando por allí, amontonada en la playa, así que no te dan los ojos para saber dónde vas a vigilar primero, y esta tranquilidad pasmosa, como decimos habitualmente, ¿con qué te quedás? Y las dos tienen su encanto, ¿sabes? Sí, porque seguro. Me gusta la playa porque me gusta la actividad que haga mucha gente, y también me gusta la playa, la quiero mucho esta playa, y también me gusta la tranquilidad también que tiene ella. Además, igual cuando arrancó la temporada hubieron, si hubiesen venido los brasileños, los argentinos, creo que hubiese explotado porque se llenó la playa y los primeros días se llenó. Se llenó y hubo mucha acumulación. A lo primero arrancaron medio desparcidos, todo bien ubicado, y a los días se controlaron y eran... ¿Tuviste que poner la bandera de aglomeración? La pusimos, sí, una vez, sí. Sí, porque fue un descontrol la playa y tal, fueron los primeros días nomás. Ahora ya se tranquilizó y creo que va a quedar el viernes, sábado y domingo nada más. Francisco, para la gente que de repente no conoce en detalle el tema, es una de las playas más difíciles. Es una playa complicada, una playa que inclusive si no la conoces, te complica en cuanto te mojas los pies. En estos años que haces, tantos años allí conocedor de esa costa, ¿ha cambiado la dinámica de las corrientes, del agua, del oleaje? ¿Se ha transformado en una playa cada vez más peligrosa? ¿Se mantiene como fue siempre o de repente de alguna forma todo ese comportamiento de la marea puede estar aliviando o facilitando el trabajo de ustedes? Creo que se comporta como siempre, es peligrosa. Lo que tiene cada temporada que uno arranca, siempre los bancos cambian. Sí. Y nunca está el banco en el mismo lugar, ¿no? Lo que capaz que un poquito la dinámica puede cambiar al hecho que Manantiales antes no tenía edificio y ahora está rodeada de edificio. Y puede haber algún cambio, creo que le puede hacer, por ejemplo, en el tema de los surfistas, pareciera que como que la ola no está como siempre. Pero los bancos siempre arrancamos y nunca están iguales, ¿no? Es ahora, una... por ejemplo, ahora tenemos piedra, pozo. Los bancos están retirados más a la mitad de la bahía. ¿Es una playa que les da mucho trabajo? ¿Tienen que hacer muchos rescates? Y da, sí. No digo en esta realidad de ahora, digo en un día, no, en una playa normal. Da por la cantidad de gente que carga y el alcohol que consume, pero después también hay gente joven, gente de los 20 a los 30, 40 y están... También físicamente pareciera una playa joven. Entonces como que uno les permite también que se larguen adentro ahí, pero está, y después por la cantidad de gente siempre hay rescate, ¿no? Bien, gracias por esta interesante charla. Buen trabajo para ustedes. Bueno, disculpa ahí. No, todo bien, bárbaro. Me corta un poco para hablar. Está ahí. Bárbaro, está bárbaro. Voy a superar. Dale tranquilo, está bárbaro. Dale. Chao, decime, Francisco, si no es como estar en el living de tu casa, si no sentiste esa sensación. Nada más, es un lugar espectacular acá. Te faltó la memoria. No, estuviste bárbaro. Jorge, cerramos, sí. Si te parece, dale. Volvemos en un ratito, ¿sí? Dale, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.